Usted es choropampina. Yo soy choropampina. ¿Sí? Usted, cuénteme qué ha hecho la minera en su pueblo. En el pueblo, cuando contaminó, nosotros reclamábamos que reconozca a los que están afectados. Comenzaron ellos así a irse con policías y los policías salían y tiraban bombas lacrimógenas hasta dentro de las casas, corriéndolo a la gente. A una señora le cogieron por acá por la pierna y lo acabaron de derramar su sangre, les pegaba todo. Igual que acá, ¿qué están haciendo? ¿Cómo es que se ha contaminado su pueblo? Cuéntenos. Porque derramaron el mercurio, ahí se derramó el mercurio y después ellos dijeron que no era contaminación y después llegó la enfermedad ya, después toditos con una fiebre caídos al suelo. Yo tuve un pollino que tomó ese agua y el pollino se hacía para allá, para acá como borracho, 15 días no comía, solamente así era para allá, para acá y se murió. Usted, qué mal la queja a partir de ese derrame de mercurio. ¿Está enferma usted? Yo sí estoy enferma. Por ejemplo, hoy día, yo como soy una persona pobre, ando a trabajar, ahora estoy aquí, pero con dolor en mi cuerpo. ¿Y qué otras enfermedades sufren su compañero choropampino? Cuénteme, a ver, ¿qué otras enfermedades? Están con dolores de cabeza, dolor de huesos, dolor de espalda, con ronchas, con todo eso están la gente. Hay una señora, por ejemplo, se arrastra por el suelo, muda, no puede hablar, como loquita, y una mujer sana. Óigame, compañera, ¿y cuál es la respuesta que le ha dado el gobierno y la empresa Yanacocha ante esto? Nada, que de Yanacocha y del gobierno no escuchamos nada, solamente escuchamos que la injuria que se sigue explotando, que destruyen las lagunas y de los enfermos no se cuenta, de los peruanos no se cuenta.